Hola y buen día a toda la audiencia de la Red Farco. Soy Lai Abraham, economista de Mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Ayer el INDEC dio a conocer la noticia de cuánto fue la inflación del mes de mayo. Fue 7,8%. Efectivamente fue menor que la de abril y muy parecida a la de marzo, es decir, que llevamos 3 meses consecutivos con inflación alrededor del 8%, 7,7, 8,4, 7,8, siempre cerca de 8% todos los meses. Se espera que junio siga más o menos en la misma tendencia. Es decir, la tendencia no es hacia arriba o hacia abajo, sino hacia una continuidad de la inflación en este nivel, que es un nivel muy alto, un nivel que, si lo miramos en forma anual, nos muestra que hay una inflación de entre 110 y 120%, esto va a depender desde cuándo hagamos la medición, pero alrededor de 110% anual. Es decir, las cosas, todas en general, valen aproximadamente el doble y un poquito más de lo que valían un año atrás. Lo que estamos viendo es esto, una continuidad. Nosotros, los economistas, nos gusta decir una inercia. Una inercia como cuando hay algo arrojado en velocidad y no puede detenerse, pero al mismo tiempo no sigue acelerándose, no va cada vez más rápido, sino que sigue muy rápido, pero siempre en esta velocidad. Esta inercia quiere decir que la inflación continúa y no hay nada que la detenga, y al mismo tiempo no hay nada que haga que vaya mucho más rápido. Hay un montón de arreglos institucionales que hacen que continúe más o menos en el mismo valor de 8% mensual. ¿A qué nos referimos? Hay contratos de provisión, hay alquileres que se actualizan por inflación, contratos entre empresas, hay aumentos que se van dando todos los meses de sueldos, estos sueldos impactan en los costos, los empresarios vuelven a aumentar y otra vez los trabajadores nos vemos en la necesidad de volver a reclamar una reapertura de las paritarias, etc. Un montón de cosas, llamémosle, que hacen que la inflación se mantenga. ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo? En todo caso, ¿qué es la visión optimista o qué es la visión pesimista? La visión pesimista, para empezar, es que efectivamente la inflación es muy alta. Una inflación de 100, más del 100% anual, hace que sea complicado prever los costos de todo, sea complicado prever si a uno le va a alcanzar la plata para llegar a fin de mes, sea complicado prever la vida en general, y eso es incómodo para la población. Es incómodo para quienes se dedican a la producción y es también incómodo para quienes tienen que gobernar. Es, en definitiva, un momento malo para la economía. Lo optimista, y ya es relativamente optimista, es que no estamos en presencia de un fenómeno más complejo como puede ser una hiperinflación. Eso no lo vemos. La lectura política que hay que hacer es que estamos también en un interregno, en un impas de acá hasta las elecciones del 13 de agosto. Luego del 13 de agosto, y en función un poco de conocer quién va a ser el ganador, la ganadora de esa elección, vamos a ver cómo se reacomodan las variables económicas, particularmente el valor del dólar, y cómo eso puede llegar a influir en las expectativas de nueva inflación. Es decir, la lectura que hay que hacer es más política que económica.